donlan şe donlan şe donlarım yomanış donlanla kes mora karın yomanış anma di kan kanon sti ge hon di karis di şins karavon şora ye bahar bi yon şe kak ne ge na bere ge von donlan şe donlan şe donlarım Kus mora karın yuvanış anma La voz de Mairead Ní Maonaidh, la voz característica de la gran banda irlandesa Altam, que celebran su 25 aniversario con el lanzamiento de un precioso trabajo donde vuelven a grabar gran parte de sus éxitos, pero en esta ocasión junto con la orquesta de la radio y televisión pública irlandesa. Hola amigos, bienvenidos una semana más a este espacio, este rincón sonoro dedicado a las músicas y ritmos del mundo. Los saludos de Ángel Duarte, quien estará acompañándote en esta edición que hemos abierto y continuamos con la gran banda irlandesa Altam. Una banda que comenzó hace ahora 25 años con la unión del flautista Frankie Kennedy y la cantante y violinista Mairead Ní Maonaidh. Ambos tocaban juntos para divertirse, melodías tradicionales, sobre todo del condado de Donegal. Y fue en el año 1984-85 cuando ambos decidieron dejar sus trabajos de profesores para embarcarse en esta maravillosa aventura musical que fue y es Altam. ¶¶ Pues celebrando este 25 aniversario hemos comenzado esta nueva edición de Paradiso Folk. 25 años que han dado para 10 álbumes, 2 recopilatorios y ahora esta nueva reelaboración de algunos de sus más importantes temas junto a la orquesta de la radio y televisión pública irlandesa. Frankie Kennedy estuvo en los 5 primeros discos de la formación hasta que falleció en septiembre del año 94. La banda, y más concretamente Mairead, decidieron continuar hasta lo que hoy es Altan, una de las más importantes bandas de música tradicional irlandesa. A lo largo de estos años han colaborado con la banda artistas como Phil Cunningham, Matt Molloy, las hermanas Donahue o Carlos Núñez y, curiosamente, Donald Lani, que ha estado presente en casi todos los discos de la banda, aunque no figura en ninguno de ellos como miembro de Altan. It's like each lift a wheel upon thy home and all. And cascade it's like an article word, and the stewards concrete is called. But I'll wash my heart, and lonely, call you in sight. Yeah. y esto es un instrumental interpretado por las escocesas The Pussies en su disco Yellow Like Sunshine. Y ahora vamos con suaves y cálidos ritmos con la voz de Quaddy Galego. Thank you. Thank you. gaitero John McSherry en su recién estrenado debut en solitario con este disco llamado Soma. Lo que acabamos de escuchar es una composición del propio McSherry. Y John McSherry, que este año publica otro disco más, dos va a publicar, uno en solitario y otro junto a Bob Brosman y Donald O'Connor. Un disco que saldrá a la venta ahora en octubre y que se llama Six Days in Down, un disco que suena así. Thank you. El guitarrista, etnomusicólogo y polifacético estadounidense Bob Brosman, que explora territorios irlandeses de la mano del violinista irlandés Donald O'Connell y el gaitero, también irlandés, John McSherry, en este nuevo disco publicado por World Music Network. Un conjunto de temas tradicionales celtas, pero con el característico acento de Brosman y sus guitarras hawaianas y charangos. sacó. Desde Madagascar llega este nuevo descubrimiento del sello Kumbancha. Ella es Rasia y este álbum lleva por título Cebu Nations, un proyecto que comenzó Rasia en febrero de 2007 cuando regresó a su tierra natal, a Madagascar, después de estar años viviendo en lugares como Francia, Italia, Bali, España o Estados Unidos, lugares que sin duda han influenciado en su música. Ah, En el final ya casi de esta edición de Paradiso Folk acabamos de escuchar a Víctor Demé y su álbum Delhi. Y nos quedamos ahora con las extravagancias sonoras de Indy Zara. Ma nid la tafou, ursulou fi, ghaïliri. Bien amigos, pues estamos ya en el final de esta edición de Paradiso Folk y nos vamos a despedir recordándote la edición número 19 del Festival Música de Raíz que se celebrará este próximo fin de semana en la ciudad de Murcia con las actuaciones de Trasiego y Dulceineros del Bajo Aragón el miércoles y el jueves y Aulaga Folk, Nuevo Mester de Juglaría, Taray y Corronchi para el sábado y el domingo. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que podéis escuchar esta y otras ediciones de Paradiso Folk en www.paradisofolk.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Yo no viviré con el alma partida, corazón.